Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente. Queremos darle la bienvenida en este momento al profesor Marcelo Carvajal, quien nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, un agrado estar nuevamente compartiendo aquí con los fieles oyentes de este lindo programa Diálogo Bíblico. Hemos venido durante todo el trimestre estudiando acerca de la educación. Una palabra, Marcelo, tú que eres educador, acerca de educación. ¿Qué sería para ti educación así rápidamente? Bueno, la educación es todo un proceso, ¿no? Muy amplio, que tiene que ser abarcado en la óptica cristiana, ¿no es cierto?, de manera integral, que no es solamente una transmisión de información, ¿verdad?, porque eso no sería educación, sería solamente instrucción, sino que tiene que prevalecer, ¿no es cierto?, la parte formativa, ¿no?, la formación del estudiante. Eso es lo que entendemos por educación. Ahora, en la definición que hace, ¿verdad?, Elena de White, muy ya conocida en el ámbito adventista, ¿verdad?, es de que esto se trata de desarrollar todas las potencialidades que tiene el ser humano, todas, por eso hablamos de un desarrollo integral, ¿no?, las potencialidades físicas, las sociales, pero también las espirituales, ¿no?, y las intelectuales. Mira, nuestro tema, Marcelo, es el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. O sea, aquí el autor va a concluir este trimestre hablándonos que, si bien es cierto, durante todo nuestro periodo de vida, nosotros estamos estudiando, de que partimos, nos educamos, vamos aprendiendo nuevas cosas, pero él habla aquí de una educación que se va a trasladar mucho más allá de esta vida. Y claro, eso es interesante. Pero tenemos algunas situaciones que resolver antes de. Yo quisiera leer un texto que es el central en 1 Corintios 2:9. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que ha preparado para los que le aman. Aquí ya tenemos una dificultad, ¿no te parece, Marcelo? Porque aparece cosas que ojo no vio, ni oído yo, o sea, están fuera de nuestra comprensión. Al comprenderlos algo sí, pero decir más que eso, no sé, pareciera que no, ¿no te parece, Marcelo? Efectivamente, o sea, hay referencia, ¿verdad?, a cosas que están más allá de nuestra comprensión, ¿verdad?, limitada por lo demás como seres humanos, especialmente después del pecado, ¿no es cierto?, quedamos bastante limitados en nuestras capacidades intelectuales, pero también está más allá de nuestra imaginación siquiera, ¿no? Porque dicen, ni han subido en corazón de hombre, o sea, nadie ha podido ni va ni poder, ¿no es cierto?, imaginar hasta cuando realmente las veamos, lo que Dios ha preparado, dice, para los que le aman. Como siempre, Dios haciendo cosas maravillosas por sus hijos. A veces nosotros nos atrevemos a dar algunas, como dijéramos, algunas ideas, pero Dios nos ha preparado cosas extraordinarias, realmente extraordinarias. Nuestro primer título para conversarlo es El destino de los muertos. Entonces uno dice, vaya, estamos hablando de educación, de eternidad, y ya nos aparece el tema del destino de los muertos. ¿Por qué crees tú que aparece ese tema para cerrar, digamos, un ciclo de educación durante todos 3 meses? Claro, esto que parece a primera vista tan extraño, ¿no es cierto? El título también ya, para quien tal vez no es un adventista, resultaría extraño, ¿no? El cielo, la educación y el eterno aprendizaje, ¿no? Entonces uno diría, ¿pero qué tiene que ver el cielo con la educación? Bueno, precisamente por eso es que se introduce este tema, ¿no es cierto?, relativo a quienes han fallecido, y es porque ellos, todos los que han fallecido, los que han muerto en el Señor, van a tener una nueva posibilidad, ¿no es cierto?, de someterse a un proceso de aprendizaje. Nuevamente van a ser alumnos. Claro que va a ser en un contexto absolutamente, radicalmente, diría yo, diferente, ¿no? Incluyendo un maestro, digamos, incomparable, con un currículo también bastante superior al que podemos imaginar acá en la vida actual. San Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo te resucitaré o yo le resucitaré en el día postrero. Aquí me está hablando justamente de la problemática de la vida, pero todo ser humano, yo creo que todos estamos conscientes que en algún momento vamos a morir, pero Dios también ha prometido que algunos van a estar vivos, dice, cuando él venga, pero la mayoría va a estar muerto. ¿Cuál es el destino? Ahora, primera cosa, este concepto de come mi sangre y bebe mi sangre, ¿no es cierto? Come mi carne y bebe mi sangre, es una cuestión que se discutió en tiempos de los apóstoles, yo creo que también ahora, pero no es una cosa literal, sino es el que se entrega a Dios, el que lo conoce, el que convive, el que guarda sus mandamientos, el que está detrás de él. Dice, ese tiene vida eterna, tiene ya aquí asegurado una vida eterna, pero dice, yo le resucitaré en el día postrero. Allí sí que aparece una esperanza, ¿no te parece, Marcelo? Exactamente, allí hay, ¿verdad?, implícita una, aunque no aparece el verbo prometer, ¿no es cierto?, pero es una promesa claramente, ¿no? Resucitaré. Yo creo que el ser humano siempre ha tenido, ¿no es cierto?, la inquietud de poder trascender, ¿no?, de poder proyectarse más allá de esta vida, ¿no?, que es relativamente limitada. Frente a la eternidad de Dios, ¿verdad?, es sumamente limitada nuestra vida aquí en nuestro planeta Tierra. Entonces, el hombre tiene una apetencia de lo eterno que está justamente allí, ¿verdad?, en lo íntimo del ser humano, porque Dios mismo ha puesto esa apetencia, porque Dios, nosotros somos criaturas de Dios, ¿verdad? Él nos trajo la existencia, nos dio su imagen, su semejanza, un privilegio extraordinario. Y dentro de todas esas características, ¿verdad?, está esa apetencia de lo eterno. Por eso el ser humano, ¿verdad?, como que no gusta mucho de la idea de la muerte, quiere ir más allá, ¿no? Y a veces algunos se proyectan y dicen, bueno, yo voy a morir, ya hasta ahí se me acaba todo. No tienen la esperanza bienaventurada, como la denomina el apóstol Pablo. Entonces, bueno, se conforman con poder proyectarse a través de los hijos. Bueno, que mis descendientes, ¿no es cierto?, continúen mi obra, en fin, ese tipo de planteamientos. Pero sin duda que va a haber una resurrección, el mismo Jesús es el que la está prometiendo, ¿no? Y es justamente la garantía de aquello, ¿verdad?, que él haya resucitado, ¿no?, después de haber permanecido en el sepulcro por un espacio pequeño de tiempo, ¿no? Entonces, esa resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de que también nosotros vamos a ser levantados de los sepulcros, aquellos que hayan ya fallecido cuando Él venga, ¿no? Y los que estén vivos también, por supuesto, van a participar del mismo privilegio de ir con Jesús a una nueva vida. Exactamente, mira, primero de Juan 5:13 agrega un elemento que ya está quizás en Juan cuando lo vimos hace un rato. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí hay una, como dijéramos nosotros, un detalle muy importante, creer en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hace digamos, resalta la idea de la creencia en primer lugar. Y tú recuerdas que un texto muy maravilloso que es Juan 3:16, que justamente es el centro de todo un evangelio maravilloso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Y hasta allí es maravilloso, pero luego él dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando estamos hablando, Marcelo, acá del destino de los muertos, nos habla de una esperanza, pero tenemos que tener cuidado porque esa esperanza está de alguna manera en lo que yo creo, en qué creo. Si creo en Cristo, en el Hijo de Dios, entonces esa esperanza es válida para mí. Y lamentablemente si no lo hago, no es válida, ¿o no? La promesa, ¿verdad?, de esa resurrección a una vida nueva, una vida, ¿no es cierto?, incomparable con la que conocemos, ¿verdad?, infinita, en primer lugar, eterna, pero además con una serie de características, ¿verdad?, que la hacen totalmente superior, digamos, a cualquiera que hayamos podido tener en esta vida primera. Amables oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Esperamos encontrarnos nuevamente, ¿verdad?, en el día de mañana. Hasta entonces.

Y estamos terminando un trimestre con un estudio realmente maravilloso. Me acompaña en esta oportunidad Marcelo Carvajal, que es docente de nuestra universidad. Bienvenido, Marcelo. Gracias por la invitación. Aquí estamos disfrutando al repasar estas preciosas lecciones de la última semana de nuestra guía de estudio. El tema general ha sido la educación y en esta oportunidad, esta semana, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Y vamos a conversar un tema hoy día, entonces conoceremos. ¿Conoceremos qué? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Hay algo que vamos a aprender? Hablando de educación, nos dice que el cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, el maestro, el ser infinito. ¿Qué te parece a usted esta frase, Marcelo? Extraordinaria, ¿no es cierto? Claro, que el cielo sea toda una escuela, ¿no? Donde vamos a estudiar el universo. Bueno, yo creo que el ser humano actualmente estudia el universo, ¿verdad? Pero como nuestras mentes son finitas, nuestras capacidades limitadas, allí la experiencia va a ser absolutamente distinta, ¿no? Las condiciones van a ser infinitamente superiores, de tal manera que las maravillas del universo vamos a poder ahora sí conocerlas, ¿no? La verdad es que una de las cosas que más me interesa a mí es justamente recorrer el universo, ¿no? Visitar los planetas, las galaxias, en fin. Y vamos a tener un maestro que no tiene igual, ¿no? Nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo. Una maravillosa experiencia sin duda nos aguarda. Estaba pensando que hace poco tuvimos nosotros un eclipse acá en el sur de Chile, que pudo verificarse cómo a mediodía se oscurecía. Increíble eso, ¿verdad? Fue un espectáculo. Y en las conversaciones que aparecían, era los entendidos que en este momento, ¿para qué sirve, digamos, un eclipse para los estudiosos? Astrónomos especialmente. Decía, bueno, es que ahora podemos ver algo que no veíamos antes, el sol tiene unas lenguas de fuego muy grandes, ¿no es cierto? Pero cuando totalmente se oscurece, se ven esas que no se pueden ver a simple vista. Por eso los astrónomos de todo el mundo se dan cita cuando ocurren estos fenómenos, porque ahí tienen la oportunidad de ver la corona solar, ¿verdad? Como se la denomina. Claro. De fuego, ahí las pueden estudiar. Tienen la ocasión única de poder verlas. Bueno, ese es un aspecto nomás, pero imagínate cuántas cosas más habrá. Fíjate que Pablo, hablando a los Corintios, en 1 Corintios 13:12, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Estoy pensando que cuando él habla de espejo, no habla del espejo que nosotros tenemos ahora, me parece. Lo cierto es un espejo que tenía algunas condiciones de reflejar la imagen, pero no en la claridad que ahora tiene los espejos. Así que él decía, imagínate, un espejo así y oscuramente, él decía, pero en algún momento vamos a ver cara a cara, tal cual somos, y especialmente cómo es Cristo, cómo es el cielo, las personas. Qué increíble, Marcelo, eso, ¿eh? Vamos a recuperar las capacidades que Dios le entregó a su criatura, ¿no? Que las perdió debido a su desobediencia, la caída, ¿no es cierto?, el pecado, significó justamente un tremendo deterioro intelectual y físico para el ser humano. Nosotros tenemos una talla física, por ejemplo, bastante inferior a la que tenía Adán, ¿no? Tampoco somos tan esbeltos ni tan hermosos como eran esa primera pareja. Pero vamos a recuperar todo aquello que se perdió por el pecado gracias al plan de redención, ¿no? Gracias a la muerte de Cristo, que pagando nuestras culpas allí en la cruz, ¿no? Aquel ser inocente pagó por nosotros. Así es que ahí eso es lo que nos permite, digamos, que vayamos a llegar a esa experiencia donde efectivamente vamos a conocer. Ahí no va a haber limitaciones al conocimiento como es ahora. Mira, pensando en el eclipse, Marcelo, estoy pensando que en relación al universo, el sol está aquí a un paso, pensando en el universo. Claro. Y si seguimos así, al final, todo el sistema solar es un punto en el universo, o sea, en nuestro barrio. Claro, el barrio más cercano. Cuando alguien dice, mira, llegamos a la luna, en realidad salimos a la puerta afuera de la casa, no hemos hecho nada más. Pero mira, es interesante que frente a esta situación, Pablo sigue reiterando algunos conceptos que son válidos para ahora. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Sin duda, lo que pasa es que nosotros justamente por ese conocimiento insuficiente que tenemos y también por no creer al que sí, ¿verdad?, tenemos o podríamos tener por gracias a la revelación divina, entonces nosotros empezamos a especular, ¿no? Empezamos con especulaciones, a suponer que esto es así o esto es asá. Y la verdad es que cuando uno se aventura en el terreno de la especulación puede llegar a cualquier parte, ¿no? Así que la clave, ¿cuál es? Para nosotros los que somos creyentes, la clave es mantener la fe, ¿no? Es confiar en las promesas de Dios y vivir de acuerdo con la luz que hasta ahora tenemos, ¿verdad? Que no es toda la luz que podríamos tener, pero vamos a recibir todo el caudal de luz, ¿no es cierto?, cuando estemos en esa experiencia, en esa escuela del cielo, ¿no? La verdad es que Pablo aquí está hablando un tanto aproximado a lo que uno tiene frente a personas que las juzga, las critica o en una forma despiadada a veces, nuestro prójimo, sin saber qué es lo que hay en el corazón y cómo Dios, que es el que va a juzgar, va a mostrarnos después quizás cuán equivocados estábamos. No sé si tú leíste una experiencia que apareció en uno de los comentarios, que claro, es una anécdota que sirve para ilustrar, pero decía que un personaje llegó al cielo, estaba con Jesús y se produjo un silencio. Y entonces él le preguntaba a Jesús por qué su vecino está en el cielo cuando era tan malo. Y luego miraba hacia otro lado y decía, ¿por qué Pedro está en el cielo cuando era el que me robó mi comida dos veces mientras yo estaba estudiando? Y entonces, y terminaba diciendo, y bueno, ¿y por qué están tan en silencio? Le decía este personaje a Jesús. Y él le respondía, mira, lo que pasa es que ellos están admirados porque tú estás en el cielo. Ahora, eso quizás nos refleja que nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras opiniones, debería dejarlas a un lado. Porque en el cielo vamos a ser conocidos como realmente somos y cuánto costó la salvación y qué hizo Dios por nosotros. Así que no nos apresuremos a dar opiniones ahora, ni siquiera aventurarnos a decir cómo va a ser el cielo fuera de lo que la Biblia nos dice. Porque el Y corazón... tampoco a decir quiénes van a estar allá, ¿no? ¿Y No, quiénes van a solo estar allá? lo Dios sabe quiénes Ellen van a White estar habla de allá. que van a haber muchas sorpresas. Y espero que así sea en Efectivamente. realidad. Pero no vamos a tener la intención de juzgar en el cielo. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Estamos con el profesor Marcelo Carvajal, que nos va a acompañar y nos está acompañando durante estas audiciones. Bienvenido, Marcelo. También es muy grato para mí estar acá compartiendo estas lecciones tan interesantes. Pensando en el título que tenemos durante todo el trimestre, La Educación, un título maravilloso, hemos desarrollado muchos temas en torno a este título de la educación, de este tema de la educación. Y hoy... Y en este instante vamos a conversar acerca de la escuela en el más allá. ¿Habrá algo que aprender en el más allá, Marcelo? ¿Cómo podríamos ejemplificarlo así de tal manera que sea entendible aquí en la Tierra eso? ¿Tú lo ves así o no? Es decir, hay muchísimo que aprender, ¿no? Muchísimo que aprender. Ya algo estábamos mencionando en la lección correspondiente el día de ayer, ¿no es cierto? Conversábamos ayer justamente sobre cómo vamos a poder verlos y entender, conocer los misterios del universo, ¿no? Y el universo, eso son palabras mayores, ¿no? Porque si pensamos solamente que hay conciencia de la existencia de 100 mil millones de galaxias y cada una de ellas con 100 mil millones de estrellas, entonces yo cuando empiezo a pensar, a tratar de imaginar esa inmensidad, termino con un dolor de cabeza. Realmente es mi mente, ¿verdad? Finita, mi mente tan limitada, no me permite, ¿no? Pero allí vamos a ver las cosas de más mínimas, ¿no es cierto? Las partículas subatómicas, ¿no? Y cómo se mueven. Y también veremos y entenderemos, ¿verdad? El movimiento de las galaxias en sus órbitas. Tú mencionabas lo del eclipse. Bueno, el eclipse me parece a mí una evidencia extraordinaria de cómo todo lo que ocurre en el universo, ¿no es cierto? En el espacio sideral está muy bien reglado, ¿no? Y no nos sorprende a nosotros los creyentes porque sabemos que Dios estableció leyes, ¿no? Él puso las lumbreras, puso estas que se alinearon, ¿no es cierto?, el otro día, el Sol, la Luna, y colocó planetas, astros que están moviéndose por el espacio. Sin embargo, no vemos que se estrellen, ¿no? La Luna se interpuso, pero nunca colisionó con el Sol, ni tampoco el Sol con la Luna o con alguno de los planetas de nuestro sistema solar, y es porque todo está ordenado previamente, no diseñado perfectamente. Y de hecho ellos pueden decir exactamente la hora y el tiempo en que va a transcurrir este fenómeno, porque saben Exactamente. que no hay posibilidad de ni un milímetro, milésima de desviación, sería terrible para la humanidad. Pero Y hablando también de puede. esto, fíjate que Pablo a los Corintios 4:17 le dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí menciona este concepto de quizás mirar esto temporal contra lo eterno. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Interesante eso porque, ¿sabes tú qué da una tranquilidad de futuro, de tranquilidad de vivir la vida más tranquila, más sosegada? Porque todo esto va a ser pasajero. Las luchas, los problemas que tenemos ahora, las pérdidas de familiares queridos que se van, algo que cambia el concepto de vida cuando tenemos una fe y una esperanza en Jesús. Claro, y este tema de la temporalidad, ¿no es cierto?, es un tema que yo creo que existe solamente en nuestro planeta, ¿verdad? Esta conciencia del tiempo que transcurre, que nosotros decimos el tiempo pasa, pero la verdad es que el tiempo no pasa. Somos nosotros los que vamos pasando, ¿no? Y nos parece que el tiempo se pasa, pero la verdad es que en la eternidad de Dios, ¿no es cierto?, y del universo y de los otros mundos con sus habitantes, no tienen este problema con el tiempo. Para nosotros cuesta, nos resulta muy difícil poder imaginar, poder entender, ¿no es cierto?, cómo puede ser una cosa atemporal, ¿no? Donde no hay ni horas, ni días, ni meses, años, nada, solamente para nuestra experiencia. Entonces, es difícil entenderlo porque no conocemos, nunca hemos tenido ni siquiera un atisbo de lo que podría ser una atemporalidad, donde no exista el tiempo. Pero eso es lo que nos espera, esas maravillas son las que nos aguardan en esa escuela del cielo. Fíjate que Apocalipsis es un libro maravilloso, allí en el capítulo 21, habla de lo que podríamos nosotros aprender en esta escuela más allá, porque dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, y aquí lo habíamos leído, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, ese concepto de que el cielo y la tierra no serán más lo que nosotros vemos ahora y que todo va a ser nuevo, te da a ti como para pensar que realmente va a ser una escuela donde tú vas a aprender y vas a disfrutar de cosas muy que nunca te has imaginado. Si fuéramos a esa escuela con las condiciones que ahora tenemos, con las capacidades que hoy tenemos, tal vez no no seríamos capaces, ¿no es cierto?, de lograr aprendizajes, ya serían muy escasos los aprendizajes, pero como vamos a ir ya transformados, donde habremos recobrado, ¿no es cierto?, todo aquello que el Señor le dio, ¿verdad?, a su criatura, entonces sí, ahí vamos a ser capaces, ¿no?, de apreciar todas aquellas maravillas. Elena de White, ¿no es cierto?, nuestra gran autora, cuando escribe allí su libro de la educación, dice, por ejemplo, ¿qué campo, dice, se abrirá allí a nuestro estudio cuando se descorra el velo que oscurece nuestra vista, ¿no? Y entonces nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos apenas, dice, vislumbres, ¿verdad? Cuando usamos un microscopio o un telescopio, ¿no? Bueno, va a aparecer la hermosura de la santidad de Jehová, ¿no es cierto? Como veíamos en la lección pasada. ¿Por qué? Porque estará borrada la mancha del pecado, de tal manera que nuestra visión va a ser infinitamente superior a la que hoy tenemos. Cualquier estudioso de la ciencia allí va a poder leer los informes de la creación, ¿no? Y va a poder apreciar realmente toda esta obra, pero gigantesca, del creador. Estaba pensando, Marcelo, que en la medida que la luz se va, tu visión va desapareciendo. Por contrario, si tú empiezas a tener luz, tu visión comienza a aumentar y comienzas a ver cosas que no veías antes. Este quizá es un ejemplo muy pequeño, pero en la medida que tú estás teniendo más luz, más ves. Ahora imagínate si Dios va a crear cosas nuevas y va a hacernos nuevos, va a darnos una vista nueva. Imagínate con la luz que Él puede irradiar, ¿qué podríamos estar viendo? Cosas extraordinarias, cosas que en realidad, como dice acá, un cielo nuevo y una tierra nueva, yo no puedo imaginar, pero sí sé que si soy fiel a Dios, voy a poder disfrutar de ese cielo, de esa tierra, de esas cosas hermosas, de las flores, del perfume, con un cuerpo renovado. Imagínate por un momento eso, Marcelo. Imagínese usted, amable auditor, que pueda disfrutar de esas cosas en un tiempo no muy lejano, ¿eh? Porque las profecías indican que Cristo está pronto a venir. Amables Así es. oyentes, piénselo, prepárese, la escuela lo está esperando de Jesús. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Nos encontramos mañana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Gracias por el contacto que muchos de ustedes hacen hacia la página y hacia estas audiciones. Que Dios los bendiga. Sigan creciendo en estos estudios maravillosos de la educación, especialmente como es el gran maestro que nos va a enseñar en el cielo. Con ustedes está también acompañándonos acá Marcelo Carvajal. Bienvenido, Marcelo. Una vez más, tengo el placer de compartir, ¿verdad?, con nuestros oyentes y aquí contigo también, Raúl, el repasar estas lecciones, ¿no?, tan extraordinarias que tiene nuestra guía de estudio. El tema, como algo lo mencionamos nosotros, es el gran maestro, porque hay una educación, hay una escuela, hemos hablado de ello, de la educación, pero qué fundamental es, si tú lo has vivido, Marcelo, cuando has estudiado, los niveles que has alcanzado, tener un buen maestro. Yo creo que recuerdas a más de uno que caló hondo en tu ser, en tu vida, porque te trajo cosas nuevas que te han servido para desarrollarte en tu vida ahora, ¿verdad? Efectivamente, claro, puedo recordar mi maestra, por ejemplo, de la enseñanza primaria en mi tiempo. No se hablaba de la escuela básica, sino de la escuela primaria, ¿no? Yo soy millennial, pero del milenio anterior. Mi profesora se llamaba María Amor, pero realmente ella era una mujer entregada realmente a la vocación del magisterio, muy abnegada, ¿no es cierto?, preocupada de sus alumnos. Así que nosotros incluso de repente la íbamos a ver a su casa porque no vivía tan lejos de la escuela allá arriba en los cerros de Valparaíso. Me acuerdo de ella y bueno, de otros profesores también ya en la universidad, estudiando mi posgrado también, algunos grandes maestros, tuve el privilegio de tenerlos en mis clases. Mira, estoy pensando que mientras Cristo estuvo aquí en la tierra y en Mateo, en lo que estamos conversando, Mateo 5, 2, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Uno va a encontrar aquí el capítulo 5, 6, 7 de las bienaventuranzas, que son extraordinarias. Imagínate que en el entorno en que estaba Cristo, en el momento en que vino, cuántas cosas dijo maravillosas e hizo. Imagínate tú en la presencia de seres perfectos, que Dios nos va a hacer perfectos, cuánto nos podría enseñar. Va a abrir su boca y nos va a enseñar diciendo cosas extraordinarias. Bueno, una actividad pero central en el ministerio de Cristo fue justamente el de enseñar, ¿no? Él estaba todo el tiempo enseñando y cuando entregó la gran comisión dijo que también nosotros con sus discípulos teníamos que enseñar, ¿verdad? Así que él, por algo, muchos le llaman el divino maestro, ¿no? Hizo de la enseñanza una actividad pero cotidiana. Y yo que tengo ya como 55 años enseñando, ¿verdad? Porque empecé a los 20 años cuando uno era estudiante universitario, lo que más quiero es que allá en esa escuela del cielo no se dio el maestro, sino que ser un alumno, ¿no es cierto?, de este gran maestro. Estoy pensando en la forma que Cristo enseñaba aquí en la tierra, cómo hacer en el cielo, porque dice Marcos 4:2 que y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía de su doctrina. O sea, la parábola, ¿no es cierto?, era un acontecimiento que ayudaba a entender cosas que quizás no comprendían las personas. Lo mismo dice Sí. acá, y estas son las contradicciones que hoy día quizás están pasando en el ser humano. Lucas 19:47 dice. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no se condice esto con lo que uno le gustaría que a Jesús lo hubieran hecho en la tierra, ¿verdad? Pero quizás puede estar pasando hoy día también lo mismo, a frente de las enseñanzas. Sin duda, sin duda. Nosotros en la universidad, ¿verdad? Que nuestra Universidad Adventista en Chile, tenemos dentro del currículo una asignatura que se llama Enseñanzas de Jesús, precisamente. Bueno, ahí se recoge justamente todo aquello fundamental que él enseñó y que, digamos, porque era un gran maestro, porque él estaba viviendo lo que enseñaba, ¿no? Porque cualquiera puede enseñar cosas, pero no necesariamente vivirlas de tal manera que no es tan creíble, ¿no es cierto?, su discurso didáctico. Jesús se caracterizó por practicar, ¿no es cierto?, lo que él enseñaba. Él mismo era un ejemplo vivo de todo aquello. Así que eso marcaba una diferencia tremenda. No sé si tú has visto un cuadro que aparece Jesús está sentado y en sus rodillas hay una niñita y Sí. mirando las manos le pregunta, ¿qué te pasó en las manos? ¿Qué te Claro. hicieron? Yo creo que el cuadro está de alguna manera reflejando lo que decía Zacarías 13:6 y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. No sé, amable oyente, si a usted le toca a su corazón la sensibilidad de estas palabras, de saber que a lo mejor esas heridas, ¿no es cierto?, fueron producto de nuestro pecado, de nuestro mal quehacer. Pero que lo hayan herido en la casa de sus amigos es algo terrible. Por eso que es incomprensible el amor de Dios hacia la raza humana, hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo dice, murió por nosotros. Una cosa notable, ¿no? Porque a veces nosotros por pequeñas cosas ya nos enemistamos con las personas, cortamos la relación, no somos capaces, ¿no es cierto?, de perdonar a veces incluso cosas muy menores. Sin embargo, él pudo hacer toda su obra en beneficio nuestro a pesar de que nosotros, ¿verdad?, éramos y seguimos siendo pecadores. Él dice, venid a mí, ¿no es cierto? Todos los que estáis trabajados y cargados, Él no espera que nosotros nos arreglemos. Hay personas que equivocadamente piensan que tienen que arreglar su condición, ¿no es cierto? Personal, su relación con Dios, su condición espiritual, para poder ir a Jesús. Pero no, Él dice, ven, ven tal como estás, porque yo soy el que te va a poner en buenas condiciones. Pensando en esto que casi estamos terminando un trimestre y hablamos de un cielo nuevo y una tierra nueva según Apocalipsis 21:1, Ellen White termina un libro maravilloso que es El conflicto de los siglos con una frase que a mí siempre me ha impresionado. Yo la voy a leer porque la voy a dejar acá en los comentarios. Dice, la página Conflicto de los siglos 7:36 dice, el El gran gran conflicto ha conflicto ha terminado. terminado. Ya no Ya hay no hay más más pecado ni pecado ni pecadores. pecadores. Todo el Todo el universo universo está está limpio. limpio. Una Una misma misma pulsación de pulsación de armonía y armonía y júbilo júbilo late a late a través de través la de la vasta vasta creación. creación. Del Del ser ser que que todo lo todo lo creó creó manan manan vida, vida, luz y luz y contentamiento contentamiento por por toda la toda la extensión extensión del del espacio espacio infinito. infinito. Desde el Desde el átomo átomo más más imperceptible imperceptible hasta el hasta el mundo mundo más más grande, grande, todas las todas las cosas cosas animadas e animadas e inanimadas inanimadas declaran en declaran en su su belleza, belleza, sin sin mácula mácula y en y en gozo gozo perfecto, perfecto, que que Dios Dios es es amor. amor. Bueno, yo creo que todos estamos, ¿no es cierto?, anhelando llegar a ese momento, ¿verdad? Poder abrazar a nuestro Salvador, a morir allí en esa cruz ignominiosa para propiciar nuestra salvación, para abrirnos, ¿no es cierto?, la puerta. Y ahí está su ofrecimiento, ¿no? Para todos aquellos que quieran aceptarlo, que quieran creer en Él, ¿no? En su redención en favor nuestro, allí está disponible. Así que invitamos a nuestros oyentes, ¿no es cierto?, a realmente apreciar todo lo que Cristo, este gran Maestro, hizo en favor de nosotros, los seres humanos, que no somos para nada merecedores de aquello. Sin embargo, ahí está la abnegación. Y será uno de los grandes temas que vamos a estudiar a través de la eternidad, ¿no? El sacrificio de Cristo en nuestro favor. ¿Cómo entender que un creador, ¿no es cierto?, pudiera tornarse una criatura. ¿Para qué? Para venir simplemente a redimirnos de nuestros pecados y darnos la posibilidad de la salvación. No había otra opción. Es un estudio que dice, se dice que lo vamos a tener por la eternidad. Pero algo de eso, algunos atisbos hay de realmente lo que significó eso. Amados oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bueno, nos vemos mañana nuevamente. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha sido una conversación que nos ha llevado a entender muchas cosas que quizás en nuestra mente estaban dudosas, pero la fe nos puede agrandar y comprender lo que Dios está preparando para nosotros. Me acompaña en esta oportunidad don Marcelo Carvajal. Gracias por estar con nosotros. Marcelo, él es docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Yo muy contento de esta invitación, así que con gusto vamos a compartir ahora este resumen de lo que hemos estado considerando cada día de esta semana. La verdad de las cosas es que a veces no nos damos cuenta, o la mayoría a veces no se da cuenta, de la extraña apatía con la que vivimos. Hay una serie de objetos, de situaciones que pasamos, como que a veces las aceptamos, pero la Biblia nos presenta una vida mucho mejor, incluso aún en la tierra, para el cristiano que tiene esperanza, lo que es la muerte, la separación, no tiene la relevancia que a veces tiene cuando no hay esta esperanza en Jesús. Y más aún cuando Pablo nos dice en 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué extraordinario texto. En la lección anterior, ¿verdad? Estábamos recordando lo que dice Pablo en Romanos, donde se refiere, ¿no es cierto?, a quienes no creen, se niegan a ver, ¿no es cierto?, la mano de un creador en todo lo que podemos observar, y él dice que no hay excusa para esa actitud, ¿no? porque es tan evidente un designio detrás de todo lo que existe, ¿no? Que hay evidentemente un propósito, es difícil no creer en aquello. Hay que tener muchísima fe para creer que por azar, ¿verdad?, todas las cosas existen y existen tan ordenadamente como están. ¿Tú recuerdas cuando Felipe dijo, sí, Señor, si tú nos muestras al Padre, nos basta? Y entonces Jesús le dijo algo que nos debería llenar a nosotros de gozo. Si ustedes me han visto al Padre. O sea, la revelación de Cristo era la revelación del Padre, un Padre de amor, de misericordia, perdonador, buscando la sanidad de las personas, donde incluso hay un relato en la Escritura que dice que donde pasaba Jesús no quedaba ningún enfermo en esa villa, en esa ciudad, en ese lugar. Qué extraordinario, ¿verdad? Qué gente. Yo creo que esa declaración de Jesús también puede causar preocupación, ¿no? Porque pareciera que hay muchos que realmente no ven, ¿no? Así como Felipe no había visto, ¿no es cierto?, que allí estaba frente a la imagen perfecta del Padre. Bueno, muchos transitan por esta vida, ¿verdad?, también totalmente ciegos a las cosas espirituales. Comentábamos, ¿verdad?, al comienzo de la semana, de la película, el libro que habla, ¿no es cierto?, el cielo puede esperar. Hay muchos que viven con esa máxima, ¿no? El cielo puede esperar. Por ahora, bueno, preocupémonos de lo que hay hoy. Se parece mucho a esta actitud, ¿verdad?, de muchas personas, ¿no es cierto?, que están muy afanadas tratando de cobrar un 10% de sus fondos, ¿verdad?, reservados para el tiempo de jubilación. Y claro, es un gozo recibir ahora esa cantidad de dinero, pero también es muy preocupante, ¿verdad?, qué va a ocurrir cuando efectivamente les corresponda el descanso de la jubilación y no tengan los fondos suficientes, ¿no? Entonces, hay muchos seres humanos que viven el hoy, ¿no? Pero hay un mañana también. De hecho, el Señor ha prometido muchas cosas extraordinarias. Hay personas que son muy inteligentes y que piensan que qué sucede después de la muerte. ¿Qué viene después de la muerte? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Hay vida, no hay vida? Entonces se desvirtúa. ¿Cuál es el destino de los muertos? Algunos piensan que se van al cielo, otros que quedan a casa. Esa confusión la ha traído el enemigo desde el mismo inicio. Con Adán y Eva, cuando le dijo, no moriréis, y Dios había dicho que iban a morir. El engaño se ha perpetuado. Pero allí en Juan 6:54 da una clave, por lo menos. El que come mi carne, dice, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de resurrección. Bueno, la resurrección yo creo que es la promesa más maravillosa que puede tener un ser humano, ¿verdad? Hay pueblos, religiones, en este afán de trascendencia, ¿no es cierto?, de no desaparecer, creen, por ejemplo, en la reencarnación. Los de la religión hindú allí en la India creen precisamente en eso, ¿no? Y entonces, cuando les toca una vida realmente no muy amable, se consuelan, ¿no es cierto?, y tratan de hacer méritos para después, en la siguiente encarnación, tener una mejor suerte. Bueno, nosotros como cristianos no podemos creer en aquello, ¿verdad? No se condice con la creencia en la resurrección. La verdad es que la idea de la resurrección es mucho más hermosa que la de la reencarnación, donde hay una cosa aleatoria, me puede tocar bueno, me puede tocar malo. Acá con la resurrección hay una sola opción, ¿verdad? Nos va a tocar muy bueno irnos allí a las mansiones celestiales y luego volver a habitar nuestra tierra, pero en un planeta absolutamente renovado, donde no existe nada de todo este sufrimiento, esta maldad, este dolor que aquí hemos conocido desde que nacemos, porque llegamos llorando a este mundo. Fíjate que Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso lo dijo Jesús, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que creer en esta promesa, en esta palabra del Señor. Va a resucitar. Hay esa esperanza. Es muy importante porque está diciendo que el Padre, ¿no es cierto?, el que está detrás de él, porque a veces algunas personas equivocadamente piensan que Jesús, en esta idea, ¿no es cierto?, de la intercesión, piensan que como que Jesús tiene que hacer esfuerzos inmensos para cambiar la voluntad del Padre, pero no es así, ¿no? Todo el cielo quiere la salvación del ser humano, ¿no? Por eso se dice que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Cuando alguien sale del dominio, ¿no es cierto?, de Satanás y se entrega a la invitación divina. Entonces es muy importante, ¿verdad?, tener claro eso, que Jesús, el Hijo, el Padre y también el Espíritu Santo están todos trabajando en pro de nuestra salvación. Así es que no, si nosotros no la aprovechamos, no será justamente responsabilidad de la divinidad, ¿no?, sino será absolutamente nuestra responsabilidad, ese desperdicio. La verdad, las cosas que frente a la cruz, cuando uno la entiende, se da cuenta de lo maravilloso que es Cristo para nosotros. Vamos a hablar ahora acerca de una existencia nueva. Fíjate que Apocalipsis 21:4 es un texto extraordinario. Si usted lo lee, todo el capítulo 21 es extraordinario en realidad. Dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿De qué te está hablando Juan en su libro, en Apocalipsis? En realidad, Apocalipsis es un libro de una revelación de Jesucristo. Juan lo que fue un intermediario en transmitir lo que estaba viendo, lo que Cristo le transmitía a él, y él está diciendo que Dios va a enjugar toda lágrima, ¿no? Dios promete una existencia realmente nueva, ¿no te parece? No solamente nueva, sino que absolutamente diferente de lo que hemos experimentado nosotros en nuestra vida aquí, en esta tierra. Es una vida nueva, pero una vida extraordinariamente hermosa, ¿no? Bella. ¿Quién no va a querer estar allí en un mundo donde no hay, donde no existe el mal, donde no hay sufrimiento, no hay dolor, que es lo que siempre, ¿verdad?, nos ha hecho que pasemos por este mundo realmente, como algunos lo llaman, un valle de lágrimas? Entonces, estas promesas son una cosa, pero inconmensurablemente maravillosas, que no habrá maldad, ni clamor, ni dolor. Realmente es lo máximo que uno como ser humano quisiera alcanzar. Hay que querer estar allí. Y hay que creer. Yo creo que hay que desearlo, porque efectivamente no estamos pasando por un momento tan bueno. Y no solamente nosotros, sino el mundo entero está complicado con las situaciones de las pandemias que están ocurriendo. Pero Dios ha dado estas promesas tan maravillosas, porque claro, hay un principio que está detrás de esto, porque dice, por ejemplo, 2 Pedro 3:10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso va a pasar. Y entonces él dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y este es un llamado que nos hacemos personalmente y también a nuestros auditores. Andar en conformidad a los principios de Dios, porque no importa lo que nos pase, Dios tiene preparado algo maravilloso para nosotros después. Hay un gran escritor inglés, ¿verdad?, John Milton, y él escribió: la mente es su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo. Entonces, ¿será que algunos han hecho un infierno del cielo? Bueno, cuando el Señor dice que serán cosas que ojo no vio ni oído yo, no está hablando de cosas raras, de cosas que no quisiéramos tener, sino que todo lo contrario, ¿no? Cosas realmente maravillosas son las que no podemos siquiera imaginar, ¿verdad? Porque están más allá de nuestra imaginación. Bueno, es importante pensar qué necesitamos para esa nueva existencia, ¿verdad? Nosotros no necesitamos hacer nada, pero Dios lo hizo, pero sí necesitamos creer. ¿Y cómo llegamos allí? Por gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por un mérito nuestro en absoluto. Eso es lo extraordinario, y ese es el plan, y esa es la escuela que vamos a tener en el cielo. Pero hay un concepto que nos conversábamos, Marcelo, en la semana: entonces conoceremos. Y decíamos: ¿qué vamos a conocer? ¿De qué? El cielo será una escuela, un campo de estudio, y el universo, su maestro, el ser infinito. Imagínate esa escuela extraordinaria. extraordinaria, porque ahí no, el currículo va a ser, pero abierto, ¿no? Absolutamente abierto. O sea, si yo no he sido tan afecto, digamos, a las cosas de las ciencias, allí probablemente voy a tener un interés científico, ¿no? Un afán científico enorme, porque está la posibilidad, o estará la posibilidad allí de conocer todo lo que está aquí en este universo. También nos vamos a conocer mucho mejor las personas, ¿no? Porque no solamente cuestión de conocer objetos o planetas o galaxias, sino que podremos también conocer a las criaturas de Dios, las que hemos provenido de este mundo, pero también aquellos que habitan en otros planetas, que son también criaturas de Dios. Será eso también, yo creo, motivo de conocer y de estudiar allí en el currículo de esta escuela celestial. Yo creo, Marcelo, que hay también aquí un acercamiento a pensar que a veces nosotros juzgamos a las personas y pensamos que están muy lejos de Dios por su actitud, por lo que vemos externamente. Pero en realidad nosotros no deberíamos juzgarlas porque Dios conoce el corazón, Dios conoce las intenciones, Dios sabe lo que está sucediendo. Recuerdo una vez me contaba un amigo que decía. Miró hacia el campo y había una persona que estaba sentada cortando pasto. Y entonces, de la manera que lo estaba mirando, dijo, qué cómodo, ¿cómo puede estar cortando el pasto sentado? Eso es flojera. Pero cuando se acercó, se dio cuenta que el que estaba cortando el pasto le faltaban las dos piernas. Entonces, esta es una actitud a veces que nosotros tenemos cuando miramos las cosas muy superficialmente. Por eso que en el cielo quizás vamos a conocer cosas que nos vamos a arrepentir de haber hablado. ¿No te parece? Yo creo que habrá un listado inmenso de palabras o frases, ¿no es cierto?, que no quisiéramos haber pronunciado. Pero efectivamente, nosotros tenemos esa predisposición tan dañina, ¿no?, de prejuzgar, ¿no?, de emitir opiniones a veces sin conocimiento real de causa, ¿no? También tenemos un defecto enorme los seres humanos de suponer los motivos de otras personas, ¿no? Ah, sí, que lo hizo, pero es que fue por esto. Entonces, todas esas cosas realmente como que nos alejan de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Uno, como en el caso mío, que soy educador, uno tiene que tener confianza en el estudiante. Si yo me planteo como educador, ¿no es cierto?, desconfiando de lo que hagan o de lo que digan, realmente mi punto de partida está totalmente errado, ¿no? Así es que el juzgar a los demás no es algo que nos corresponde. Dios no nos ha dado esa facultad ni nos ha dado libertad para hacerlo, ¿no? Él lo dijo claramente: no juzguéis, porque no los voy a juzgar a ustedes con la misma vara con que miden los demás. Vara alta para otro, bueno, va a ser alta también la que me pongan a mí. En relación al tema general de la educación, hemos estado conversando, ya casi estamos terminando este trimestre, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Y vamos a conversar ahora, en breves minutos, la escuela en el más allá. ¿Qué podrías imaginarte, Marcelo, que tendrías que aprender allá en esa escuela? ¿Has pensado? Hay muchísimo que yo no solo que tendría que aprender, sino probablemente sí habrá muchas cosas que aprender, pero también muchas que quisiera aprender. Como dije, ¿no es cierto?, en la semana, he pensado harto en esta posibilidad de recorrer el universo, de visitar otros lugares. ¿No? Vamos a tener esa capacidad de desplazarnos, ¿no?, a todos esos rincones en el espacio sideral. Entonces, esa es una de las cosas que realmente me interesaría mucho, yo creo, conocer. Pero también hay otras cosas, por ejemplo, tener la capacidad de apreciar toda la belleza que hay en el universo, ¿no? Porque ahora, con nuestras limitaciones, hay personas, sí, que tienen un sentido estético más desarrollado que otros y son capaces de ver belleza donde la mayoría de la gente no la ve. Estaba pensando, Marcelo, mientras hablaba, ¿qué pasaría si pudiéramos nosotros tener todo el conocimiento del mundo ahora? Todo, todo el conocimiento del mundo, algo que es imposible en realidad. En nuestro cerebro me parece que estaría capacitado para hacer algo así, pero tenemos limitaciones. Todo el conocimiento lo tuvieras. Entonces, yo leo Apocalipsis 21:1 y dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Quedó por tierra o hecho por tierra en realidad todo lo que puedo aprender aquí, porque va a ser nuevo. ¿Te fijas? Entonces, esa escuela del más allá va a ser realmente extraordinaria. Van a haber cosas nuevas, extraordinariamente nuevas y maravillosas que Dios va a crear para la raza humana, para que sea feliz y para que vivamos realmente eternamente. Eso es extraordinario. Sin duda que habrá mucho para que aquellos que quieren aprender cosas nuevas, ¿no es cierto?, puedan disfrutar. Yo creo que mi hijo en ese contexto va a poder responder muchas preguntas que él hacía desde pequeño, ¿no? Y que ahora como investigador científico algo atisba, ¿no? Pero realmente lo que podremos aprender en la escuela del más allá no tiene parangón con ninguna experiencia humana actual. ¿Qué será lo que vamos a aprender? Eso se lo vamos a dejar al Señor porque Él tiene cosas extraordinarias que nos va a mostrar en ese lugar donde Él quiere que habitemos por toda la eternidad con Él. Y eso es lo extraordinario, un Dios que nos ama tanto. Y nos dice, por ejemplo, aquí en el Apocalipsis, dice 7:14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quizás esto me refleja que la vida no es fácil aquí en la tierra. Tiene dificultades, pero Dios no está ausente de eso. Dios está presente, nos va a recompensar de acuerdo a lo que él estime y vea necesario. Pero yo creo que no necesitamos recompensas si nos coloca en un lugar como el que tenía Adán y Eva. ¿No crees, Marcelo? Claro que sí. Y además yo creo que será posible poder resolver, ¿no es cierto?, los grandes misterios que hoy día tenemos. La misma escritura, ¿verdad?, reconoce, nos habla del misterio de iniquidad. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un ser perfecto, ¿no es cierto?, salido de las manos de Dios, pudiera, ¿verdad?, dar lugar a tanto mal, a tanto mal? El misterio de la encarnación, como el creador, ¿no es cierto?, adopta la naturaleza de la criatura y así tantas cosas que realmente hoy día escapan a nuestra posibilidad de comprensión, allí vamos a poder, vamos a tener, como decimos, todo el tiempo del mundo, ¿no? En este caso habría que decir, tendremos todo el tiempo del universo para estudiar estos tremendos misterios y muchos otros. Estoy pensando en el gran maestro, porque si hablamos de educación, está asociado enseguida a un maestro detrás de ello. Y en este caso, Jesús, que es el gran maestro, que constantemente mientras estaba en la tierra, ¿no es cierto?, enseñaba acerca de él, del Padre, de la salvación, de la esperanza venidera, etcétera. Vea Mateo 5, donde están las bienaventuranzas extraordinarias, manifestaciones de Dios. Yo creo que quedaron muchos admirados cuando él terminó esas bienaventuranzas y todo lo que fueron esos capítulos. Era contrario a lo que ellos estaban pensando quizás en ese instante, pero ahí está el gran maestro dando, abriendo su boca y enseñando. ¿Cómo será Sí. escucharlo directamente, eh? Bueno, hay en muchos lugares del mundo, incluyendo nuestro país, ¿no es cierto?, hay momentos donde se busca a los mejores maestros, ¿verdad?, los mejores profesores para darles un premio y se ven casos notables realmente, ¿no?, de grandes profesores que son presentados generalmente por sus propios alumnos, ¿no? En distintos lugares ocurre esto y se les da algunos premios, pero incluso el mejor de todos esos mejores, ¿no es cierto?, no tiene comparación con el maestro que realmente vino a enseñarnos y que va a continuar enseñándonos en la escuela del más allá, y que no digo que no tiene comparación porque es el ejemplo perfecto de todo lo que enseña, es el modelo de su enseñanza, lo vive, no es solamente algo que está en sus dichos, sino que está en todo su actuar. Me gustaría terminar pensando en Zacarías 13:6, donde dice, hace una pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué Sí, terrible eso. triste frase. Y los que vino a buscar lo hirieron. Así es, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, bueno, ojalá que la experiencia de los que estamos aquí participando, ¿verdad?, en el estudio de estas preciosas lecciones no sea esa, ¿no?, sino que realmente podamos apreciar todo lo que el cielo ha hecho en nuestro favor, ¿no?, enviando lo más precioso que tenían, al Hijo, ¿no?, para dar su vida por nosotros. Ojalá que podamos valorar todo aquello y responder en alguna medida, ¿no?, dentro de nuestra dimensión humana, todo ese amor que se ha vaciado para procurar nuestra salvación. Dios no ha escatimado esfuerzo alguno para que nosotros realmente podamos llegar a la escuela del más allá. Bueno, agradecemos sinceramente a Dios porque nos ha acompañado durante estos días, estos 3 meses estudiando este gran tema de la educación, que haya servido y que siga sirviendo para prepararnos para la gran escuela que tendremos en el cielo. Queremos, amados oyentes, invitarlos para el otro trimestre. Comienza muy pronto. Después de esto viene 3 meses más de estudio de un libro de la Biblia, el libro de Isaías. Algunos piensan Gran que profeta. el profeta Isaías. Algunos piensan que es un compendio de la Biblia entera y lo fraccionan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con un centro extraordinario. Bueno, de eso vamos a conversar el próximo trimestre. Así que serán bienvenidos a esta audición y gracias Marcelo por acompañarnos. Que el Señor te bendiga y gracias a los amables oyentes que han estado con nosotros. Nos encontraremos la próxima semana. Un placer haber estado aquí compartiendo con nuestros oyentes. Bendiciones para todos. Cuando contemplamos a Jesús en el pesebre de Belén, aumenta nuestra admiración por el amor de Dios. Cuando observamos el ministerio de Jesús en la cruz, aumenta nuestra fe en un Dios misericordioso. Cuando aguardamos la segunda venida de Jesús, aumenta la esperanza en ese día glorioso que pronto vendrá. Cuando contemplamos el pesebre, la cruz y la venida de Jesús, se renueva nuestro compromiso con la misión. Unión Chilena les desea una feliz Navidad y un bendecido 2021.